Claro, porque finalmente además esto se une con una cuestión de paradigma de medicina, ¿no? Porque vos hacías recién referencia a que los médicos consultados tenían poca información. Sin embargo, esa información en manos de los padres y de los cultivadores está circulando y es abundante, ¿no? Sí, y aparte a nivel mundial, o sea, la información, la investigación que hay hoy en día en cuanto a la medicina cannábica es impresionante la cantidad de información que hay. Se podrían acortar caminos y buscar en el exterior, países como Israel, Canadá, Chile mismo, Uruguay. La información está. Hay que tener el. Nosotros ayer veíamos, por ejemplo, que es lo que te da mucha bronca. Es escuchar a los legisladores hablar como con mucha autoridad sobre el tema y con muy poca información. Están teniendo una aprensión terrible a lo que es el THC y veíamos, por ejemplo, Israel ha desarrollado 16 cepas, todo esto se ha desarrollado bajo un protocolo científico, ¿no? De los años que tienen de estudio, desde la década del 60 que están estudiando el cannabis. Y lo que produce en el ser humano, cómo actúa en el sistema endocannabinoide y todo. O sea, tienen ya un largo camino transitado en el tema. Entonces han desarrollado 16 cepas que las han desarrollado ellos, las han creado ellos, para determinadas patologías. Y por ejemplo, veíamos la primer cepa que tienen en el cuadro. Tiene un 20% de THC, se usa para tratar esclerosis múltiple, síndrome de Tourette y otras diversas enfermedades. Y con un 20% de THC, que es un montón de THC, contra un 1 de CBD. Y esta gente no está improvisando. O sea, tienen décadas de estudios del cannabis, el ser humano y las enfermedades. Y acá estamos todavía hablando de que el THC causa adicciones, de que es muy peligroso. Justamente estábamos ahora leyendo una nota que ha publicado el doctor Saraco en Twitter, donde dice qué es lo que sucede realmente cuando se consume cannabis y con una desinformación sobre los efectos del fumar cannabis en el uso medicinal. Que generalmente para el uso medicinal, o sea, no se consume por fumando, sino, o sea, si se fuma es vaporizado, que es justamente para sacar todos los tóxicos de la combustión, y si no es el aceite de cannabis. Entonces ves una información tan transversada que no tiene ningún asidero científico, pero bueno, eso es lo que están publicando hoy los científicos acá en el ámbito en Mendoza. Mucha desinformación, la verdad. Claro, llega un punto que uno empieza a desconfiar de que si esa desinformación es inocente o no, ¿no? Claro, creo que lo hablamos la vez que estuvimos allá en la radio, que era eso, o sea, realmente en un momento empezás a pensar si hay alguna mala intención en el medio, ¿no? Porque decís, la información está, estamos en la era de la información, o sea, hoy todo circula rápidamente, entonces si no te informás realmente cómo son las cosas, es porque no tenés interés, no, o tenés alguna mala intención. Claro. Bueno, de todos modos, me parece que igualmente acá lo que sí está bueno celebrar es que por lo menos se haya abierto el debate, ¿no? Como un pasito hacia adelante y poder hablar más libremente de estos temas que hasta hace poco eran tabú, ni siquiera se podía hablar del tema, ¿no? Claro, sí, no, fue muy bueno el hecho de poder tratarlo en la legislatura y bueno, eso lo celebramos. Lo que sí, lo que estamos pidiendo es que haya un poco de seriedad, digamos, en cuanto al manejo de la información. Poder hablar seriamente, o sea, de esos temas, porque para nosotros es como decir, bueno, esta gente está tomando decisiones por la salud de nuestros seres queridos. Pero evidentemente, o sea, no les interesa mucho buscar la información fidedigna, poder tomar las decisiones correctas a través de una buena información.